ser recurso, curso de la economía. A nadie le importa ninguna vida. Buen día, crecidos y crecidas. Bienvenidos a la columna de Economía Crítica Social y Comunitaria, o como les pinte llamarla. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? Buen día, ¿cómo andan, crecidos y crecidas? Bueno, aquí en esta columna, durante este mes, casi dos meses, estuvimos hablando del sistema financiero. No sé si recuerdan la histeria de aquel primer crédito internacional o deuda externa del sillón de Rivadavia con la Baring Brothers de Inglaterra, que recién pagó el pocho Perón en el año 47, y que, como bien explicamos, solo benefició a los terratenientes locales y comerciantes extranjeros. El propio Pocho Perón estuvo en nuestra columna hablando del fraude de la deuda externa norteamericana. Además, charlamos del tema del patrón oro y cómo de a poco las reglas internacionales fueron desligando la responsabilidad del sistema financiero de dar créditos acordes con las condiciones materiales de los bancos, los estados y hasta la propia gente, es decir, nosotros. Manfred Magnif nos contaba que para rescatar a estos mismos bancos descontrolados e irresponsables, en el 2008 el mundo tuvo que gastar una plata que servía para alimentar a los pobres por muchísimos años. Por su parte, el especialista Alejandro Olmos nos explicó la estafa de los créditos de la dictadura, la nacionalización de la deuda de las empresas que hizo el Mingo Cavallo y lo ilegítimo de esta deuda externa que estamos pagando. Por su parte, el activista colombiano Manuel Rosenthal relacionó al sistema financiero con todo este sangrante presente globalizado, la violencia ejercida por los estados y las empresas contra los pueblos originarios sin resistencia, y Carlito Del Frade y Juan Pablo Ochsón usaron la experiencia rosarina para testificar la complicidad de los bancos con el narcotráfico, la especulación inmobiliaria, la soja y la represión en los barrios. Más allá de estos datos, que si quieren pueden chequear en la página astelarra.blogspot.com, en el apartado columna economía o algo así, vamos a hacer una reflexión final acerca de este tema. El sistema financiero, como muchos inventos de esta era postmoderna, es un invento de nuestras mentes. Esos monstruos de la razón que ya había vaticinado Goya en el Renacimiento y que lentamente fueron creciendo hasta hacer que nuestra realidad psicológica difiera mucho de los datos concretos de la realidad de esta tan mentada Pachamama. A ver, señores oyentes, comandantes López y Cherchik que me están escuchando en este momento, ¿alguien me puede explicar qué carajo pasó al final con los famosos mandalas de la abundancia? ¿Por qué no duraron ni siquiera un año? Si los créditos comunitarios en Bolivia llevan funcionando desde antes de la conquista. Y está todo bien, funcionan, sirven. Es que la neda de la cuestión, y ya lo discutimos en el grito en aquel momento. ¿Realmente alguien pensó que iba a poner 2 lucas y le iban a dar 24 así nomás? No es real. Como todos estos inventos de ese 1% de la población, vagos y pibes chorros que quieren quedarse con todos nuestros recursos a costa de un plan de exterminio y muerte. Por supuesto, con la complicidad de este 99% restante que nos comemos el cuento y nuestra mezquindad destroza cualquier herramienta, desde el trueque al mismísimo dinero, que hoy está muy mal visto, pero fue un gran descubrimiento o invento material allá en la China del siglo XVII. El positivismo científico es una ideología, una especie de idolatría, una divinidad vaciada de sentido con una ceguera que hace inútil su capacidad de reacción ante el capitalismo. Se trata de comerciantes burgueses desinformados que no saben cómo se forma la vida social, que siempre han sido base de un sectarismo estéril y que son un sector social que ideológicamente cae con facilidad en manos del sistema oficial dominante. Son palabras del líder kurdo Abdullah Öcalan, encerrado en una isla de Turquía, en su libro Los orígenes de la civilización. ¿Por qué nos cuesta creer tanto en los duendes, las brujas, la protección de la Pachamama que nunca nos va a dejar con hambre? Y sin embargo damos como cierto lo que dice el Google, o los científicos de la London School of Economics, o los telemarketers de las grandes empresas. Alguna vez mi amigo Carlitos Vicente, ambientalista y parte de la organización Biodiversidad Latinoamérica, me dijo: creer que este sistema capitalista puede seguir funcionando así como está es mucho más difícil que pensar que podemos cambiarlo de alguna manera. Como dijo el papacho Manfred Magnif, el problema económico es la estupidez. En algún momento, la humanidad vivía en su entorno felices como monos comiendo banana. Pero en una inquieta inocencia exploratoria descubrieron el fuego, el cerco para que no se escaparan los animales, el trueque de productos y la división de tareas. Después, según el propio Öcalan, un vivo se hizo pasar por chamán o líder religioso o político y creó las ciudades para que todos estuvieran más seguros y pudieran producir más. Claro que el chantamán, detalle no menor, se quedaba con un pedazo de la torre para cobrar por su brillante idea. Nacía el copyright, las patentes. Había nacido también la oligarquía, la verticalidad social, el Estado, el comercio internacional, los impuestos, la experiencia de sociedades masivas y sedentarias. ¿Pero qué podía tener de mal? Y si salía bien, era como ahora, digo, como un barrio hippie o una cooperativa de pan. La unión hace la fuerza. Pero como ya empezaban a hacer mucho, el tema del trueque se empezó a complicar, como evidentemente se complica hoy día. Todos tenemos que usar dinero. No existía el dinero. Pero a alguien se le ocurrió esta idea, ¿no? Le dijo a su vecino: mira, yo te doy esta piedra por una gallina, así vos le decís al otro vecino que hace cuencos de madera, que le das la piedra por un cuenco y después él me devuelve la piedra el mes que viene cuando le lleve la bolsa de nueces que voy a cosechar. Buenísimo, impecable. Un sistema de trueque, de crédito, de ahorro. Claro, algún vivo empezó a recoger piedras y estafar a todo el mundo. Así que ahí dijeron: no, muchachos, vivimos, no, busquemos objetos que sean más escasos, que sean más identificables, que no. Y ahí, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, los fenicios empezaron a usar lingotes de sal. El problema era que cuando el lingote de sal pasaba de una mano a otra y se rompía, ¿quién había perdido el dinero? Imagínense los billetes que se rompen o las monedas que sí se rompieron. Por eso pasar la sal en la mesa de mano en mano es mala suerte. Y hay que apoyarla en la mesa. Imagínense si pasar el dinero fuera mala suerte. Pero bueno, no nos adelantemos a la futurología. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Quién había perdido el dinero? ¿A quién se reclamaba por la pérdida de ese dinero? ¿Quién iba a dirimir esos conflictos? ¿Y quién va a ser? El chantamán. La encarnación del primer presidente, del primer estado, del primer congreso y constitución nacional. Pero como el chantamán se cansó de atender tanta gente reclamando porque se le había roto un lingote de sal, dijo: muchacho, dejémonos de joder. Las piedras se encuentran en cualquier lado, pero los lingotes de oro solo están en mi palacio. Así que lo que hacemos, vamos a empezar a usar el lingote de oro. O también, ¿por qué no?, una monedita con la cara del chantamán. O algunos, allá en la lejana China, se le ocurrió que podían usar un papel firmado por el chantamán. Bueno, amigos crecidos y crecidas, hasta acá la primera parte de esta última reflexión sobre el sistema financiero. la semana que viene vamos con la segunda. Y bueno, ya si quieren para la otra semana pueden ir sugiriendo algún tema para seguir por un mes o dos meses que le interesa ahí que bueno, que reflexionemos. Yo había pensado en el tema de la economía en la agricultura, pero acepto cualquier sugerencia, habiendo esperado iluminar su mente o confundirla. Nos vemos la semana que viene. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de estar contento?